La cabra subió a la escalera y bailó al son que le marcaba la música que emanaba de un viejo, viejo órgano destartalado. Y esto lo hizo día tras día, año tras año, hasta que el órgano comenzó a hacer un ruido extraño, y ese ruido ya no le valía a la cabra. Entonces pegó un brinco y se largó, sin la música, a otra parte. Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si estás escuchándonos, debes saber que formas parte ya de un grupo selecto de personas que un día, pensándoselo mucho o casi sin reflexionarlo, decidieron coger la bici y tomar por derecho la ciudad. Os recordamos que estamos emitiendo desde los estudios de Ágora Sol Radio, Radio Libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto con este grupo de ciclistas a través de nuestro Twitter, @patadecabra_, en nuestra web patadecabra.es y en agorasolradio.org. Sara en la técnica, Mr. Juanite, Bicifandra y Javi, el que os habla a los micros. Estamos todas, así que si os parece, comenzamos. Tenemos en el estudio a José Manuel Calvo, que es el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Y con ese cargo, pues os imaginaréis la de preguntas que tenemos por hacer. Lo primero, José Manuel, ponte cómodo, estás en tu casa, bienvenido. Tienes una pregunta que estás obligada, aquí en el Pata de Cabra. ¿Tienes bici? Pues no, no tengo bici. Soy, en fin, un firme partidario de la bici. Además, creo que se están llevando a cabo en Madrid actuaciones para mejorar y fomentar el desarrollo de la bici, pero yo en particular no tengo bici, vivo en Aluche y lo que hago es utilizar generalmente el transporte público. Muy bien, pero bueno, igual tienes Bicimad, ¿no? Ahí a tu disposición. Bici, por supuesto, por supuesto. Ay, sí. Tanto yo como cualquier madrileño o madrileña que quiera utilizar Bicimad, ahí lo tiene. Ahí lo tenemos. Bueno, oye, hemos pensado que podíamos, ya sobre si tienes pata de cabra ya ni te pregunto, claro, a lo que iba. Hemos pensado que podíamos dividir en dos bloques la entrevista, ¿no? Para poder charlar de los dos temas que aquí nos apasionan en este programa, que son la movilidad y la ciudad, aunque bueno, ya sabes que al final hemos podido comprobar episodio a episodio que todo está relacionado, ¿no? Sí. Al final. Oye, José Manuel, una sencillica así para empezar, ¿cómo sería tu ciudad ideal? Sencilla, ¿eh? ¿Qué cambiarías en el Madrid de hoy para que se pareciera a esa Arcadia feliz que te imaginas? Pues creo que dos cosas fundamentales. Una, mejorar y regenerar la ciudad existente, ¿no? Y por eso también pues se están dando pasos en esa línea. Ahí está el plan madre, ¿no? de ayudas a la rehabilitación. Y otro, cambiar la cultura de la movilidad. Y esto tiene mucho que ver también con vuestro programa y con la filosofía, ¿no? que parece que defendéis, que tiene que ver con reducir el coche, reducir el peso que tiene el coche en nuestra movilidad y apostar por más transporte público, por más bicicleta y por más desplazamiento peatonal. Que hay que recordar que en Madrid es, a pesar de las políticas centradas en el fomento del coche que se han hecho en los últimos años, todavía el transporte peatonal, el desplazamiento peatonal es un 30% y tenemos que consolidar y ampliar ese porcentaje, ¿no? Preparándome un poco la entrevista, me he escuchado algunas entrevistas que te han hecho hace no mucho, ¿no? Sí. Entonces, he visto que se habla mucho o que te preguntan mucho sobre operaciones, ¿no? Más que una ciudad, a veces pareciera el cuerpo medio inerte, ¿no? De un enfermo al que ya han desahuciado, ¿no? Esta ciudad. Operación Chamartín, Operación Calderón. ¿Cuál es la operación que tú crees que Madrid necesita con urgencia para salvar la vida? Decíamos al principio que Madrid tiene que superar un modelo basado en operaciones que de alguna manera remiten a un proyecto de ciudad con una serie de actuaciones inconexas entre sí, de ahí la palabra operación, y hay que superar ese modelo de operaciones por una gran operación de regeneración urbana, ¿no? Que tiene que ver con eso, con mejorar las viviendas, con mejorar la calidad, la eficiencia, el confort, la accesibilidad de nuestras viviendas y con mejorar nuestro espacio público, garantizando una movilidad más sostenible y unos espacios pues mucho más vivibles, más habitables y donde quienes sean los protagonistas sean los peatones y en definitiva las personas que vivimos y disfrutamos o sufrimos la ciudad. Supongo que esto, que como idea es genial, ¿no? Luego, para llevarlo a la práctica, a veces traerá quebraderos de cabeza, ¿no? Pues sí, sobre todo los temas que tienen que ver con la movilidad generan unas enormes resistencias por una parte de la población. Es verdad que luego son muy bien acogidas, ¿no? Y lo hemos visto en actuaciones que llevaron a cabo gobiernos anteriores, como la peatonalización de Preciados o de Arenal. Se oponía a todo el mundo, ¿os acordáis, no? Que parecía que llegaba el fin del mundo, los comercios iban a cerrar y luego resulta que les ha ido muy bien y nadie se plantearía hoy pues volver a meter coches en Preciados o volver a meter coches en Arenal. Pues en esta línea nos ocurre, pues por ejemplo, en el caso de Galileo, ¿no? Cerramos al tráfico y abrimos a los peatones y a otro tipo de desplazamientos 70 metros de calle y parece poco menos que habíamos puesto en cuestión el sistema democrático occidental, ¿no? Eso decía Ciudadanos, al menos. Ya, eso, de hecho, le iban a cambiar el nombre, ¿no? Por la calle Venezuela. Por la avenida central de Caracas. Sí. Bueno, pues eso, sí que es complicado, ¿no? A veces plasmar un poco la idea. Sí, pero decía Salvador Rueda que cuando se plantean estas medidas siempre hay en torno a un 30% de la población que se opone, pero luego, una vez que se consolidan, son prácticamente irreversibles, ¿no? Y en esa línea pues hay que tener una voluntad política clara y, desde luego, mantenernos firmes en esa idea y en ese objetivo de cambiar la cultura de la movilidad en la Ciudad de Madrid. Hablando del 30% de la gente que se opone, ayer, ingenuamente, inocentemente, lanzamos el tuit de que te venías aquí al programa. Si tienes alguna pregunta, déjasela a José Manuel Calvo. ¿Cómo se os ocurre? Efectivamente, vimos que hay gente como muy cabreada, ¿no? ¿Esto cómo lo llevas? Ya, así, en plano personal, ¿eh? El tema de que haya enemigos, ¿no? Que surja, la gente puede pensar, bueno, pues lo que comentaba, estábamos hablando antes con Sara, fuera de micro. Un concejal de un tema que sea mucho más peleagudo, farragoso, más político, ¿no? Pero estos odios, ¿no? Bueno, lo llevo bien, Yo creo que hay que relativizar también mucho pues todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Sí, ¿no? Bueno, aparte que en Twitter no siempre hay mucho troll. Sí, aparte que todo se magnifica y que tú cuando no tienes a la persona enfrente, pues te sientes con una legitimidad o con una capacidad de decir cosas que a la cara no se las dirías, ¿no? Y de hecho lo vemos. Hay una agresividad, no solamente con mi persona, sino con cualquier concejal o con cualquier cargo político que toma decisiones que te pueden gustar más o menos, y cuando vamos a asambleas presenciales, cuando discutimos los proyectos con la gente, vemos que esa agresividad se mitiga bastante, porque sí, al final no es lo mismo el cara a cara y no es lo mismo lo que tú le dices a una persona cuando le estás mirando a los ojos que cuando le estás escribiendo en redes sociales. Oye, ¿cómo valoras tus 2 años ya de mandato como concejal? ¿Pudiste hacer la mitad de las cosas que querías hacer? ¿Cunde la sensación, palpando un poco así entre conocidos y tal, como de que el Ayuntamiento del Cambio le está costando cambiar lo que encontró? Supongo que, claro, una cosa es lo que tú cuando llegas quieres hacer, ¿no? Y luego otra también es lo que puedes llegar a hacer, imagino. Sobre todo, una cosa es lo que tú quieres hacer y otra cosa es en el tiempo en el que tú te imaginabas que lo ibas a hacer y el que luego la tramitación y la gestión te demuestra que puedes hacerlo, ¿no? Yo creo que estos 2 años han sido un proceso de formación y de pedagogía política también y administrativa. O sea, cuando nosotros estábamos fuera, ¿no? Y proponíamos en campaña electoral una serie de cuestiones, éramos totalmente ajenos a lo que es un proceso de tramitación administrativa. Éramos absolutamente ajenos que contratar en la administración son 6, 8, 10 meses o 1 año, ¿no? O que, bueno, pues que cualquier expediente tiene que tener los correspondientes informes de asesoría, de intervención, y que te tienes que estar peleando permanentemente con eso. Pero una vez asumido ese marco, que además hay que es algo que está ahí y que hay que asumir. Creo que se han cambiado muchas cosas y se han cambiado para bien, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la participación, con la transparencia, con la calidad del aire que hablábamos antes, ¿no? Con un gobierno que da la cara y que mira a los ciudadanos. El hecho de que, por ejemplo, en nuestro área se hayan discutido públicamente mediante un instrumento que existía en el reglamento de participación del ayuntamiento, pero que nunca se había utilizado, como era la audiencia pública, y se han discutido esos grandes proyectos, esas operaciones de las que hablaban, ¿no? Con luz y taquígrafos y con todos los actores implicados. Yo creo que todas estas cuestiones al final van asentando una nueva cultura política que va a ser muy difícil revertir, con independencia de quién sea el partido político que esté en el gobierno. ¡Pata de cabra! José Manuel, hablamos de la Gran Vía, ¿te parece? Estupendo. ¿Cómo va a ser la configuración final? Aunque bueno, yo creo que ya todo el mundo ha podido tener acceso, ¿no? Pero bueno, estaría guay que nos lo explicaras también. ¿Cuándo la podemos pisar también? Y también quiero preguntarte si tú crees que esta puede ser la gran apuesta, ¿no?, de este ayuntamiento. El legado, ¿no? Sí, uno de los legados seguramente más simbólicos que queden, ¿no? Por lo menos en esta primera legislatura, porque nosotros somos optimistas y tenemos la voluntad y el convencimiento de que este gobierno del cambio ha venido para quedarse. La Gran Vía es la niña de nuestros ojos, ¿no? Nuestro proyecto más, como decía, con un peso más simbólico en lo que tiene que ver con la transformación de la ciudad, y por eso lo cuidamos tanto. Lo hemos contado, lo hemos discutido, lo hemos debatido, lo hemos sacado incluso a consulta pública, y lo que se va a hacer en Gran Vía pues es actualizar la calle a lo que debe ser una ciudad moderna, y lo que se quiere hacer en una ciudad moderna con una de sus calles principales, o seguramente con su calle principal, ¿no? Va a ser una ampliación de aceras, donde ganaremos lo que ahora es un carril por sentido, se ganará para espacio del peatón, se meterá un arbolado de mayor porte, se generarán espacios estanciales y se reducirá lo que es el espacio que hoy ocupan los vehículos. También se pacificará ese tráfico y se reducirá claramente, ¿no? Porque la actuación de Gran Vía va asociada a la implantación de ese gran APR de centro, ese gran área de bajas emisiones que va a ser todo el distrito centro y que va a cambiar completamente lo que es el centro. Es decir, el centro de Madrid ahora sigue siendo un lugar de paso, un lugar para cruzar la ciudad, y el centro de Madrid va a ser un lugar donde accedan los residentes, donde se acceda, por supuesto, todo lo que es la logística de la ciudad, la carga y descarga, bomberos, ambulancias, etcétera, pero ya va a dejar de ser un lugar de paso. Y por lo tanto, el número de vehículos que ahora pasan por Gran Vía, que son en torno a 50.000, se reducirán a 10.000-12.000 con las mejoras ambientales que esto supone, que podemos imaginarnos para los peatones, viandantes, ciclistas y usuarios de esta calle, que verán cómo se reduce el ruido, la contaminación y cómo se amplían los espacios estanciales y de paseo. José Manuel, Juanítez también, que está aquí en la entrevista, quiere hacerte alguna pregunta. Matiz. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, un placer. Comentabas que una cosa es la idea que traíais antes de entrar al gobierno municipal y otra cosa el tiempo que tenéis para hacer las actuaciones. Estáis hablando de que Gran Vía va a ser el buque insignia, la niña de los ojos de esta legislatura. Entonces, ¿qué haría falta o cuánto tiempo tenemos que esperar a que otras vías, como son, por ejemplo, Paseo del Prado, Paseo de Santa María de la Cabeza, Paseo de las Delicias, toda la ronda José Abascal, y puedo tirarme durante 10 minutos hablando de calles por las que se utilizan solamente para atravesar la ciudad, que habría que esperar una legislatura por cada una de esas vías? ¿No hay otra manera de reducir el peso del coche, como tú decías al principio, de una forma más ágil? Sí, bueno, no solamente se ha reducido, se reducirá en el centro, en Gran Vía, sino que ahí tenéis, por ejemplo, la actuación de Avenida de los Toreros, las actuaciones de bulevares, incluso en un distrito no nos gusta llamarlo periférico, ¿no? Sino un distrito exterior como Carabanchel. Hemos hecho una remodelación de la avenida de Oporto, que es una de las vías estructurantes de este distrito, donde hemos reducido capacidad de tráfico y hemos ampliado aceras y hemos cambiado el modelo de movilidad en este eje, ¿no? tan clave para este distrito. Es verdad que, como bien dices, en una legislatura no se puede hacer todo, tampoco en dos. Siempre decimos que el Partido Popular implantó su modelo durante un cuarto de siglo, o durante más de un cuarto de siglo. Yo no digo que haga falta un cuarto de siglo para revertir el modelo del Partido Popular e ir a una ciudad mucho más moderna en todo lo que tiene que ver con la movilidad, pero desde luego como mínimo hacen falta dos o tres mandatos para conseguir todos estos objetivos que tú planteas, ¿no? Que todas estas calles cambien su configuración y prioricen al peatón, al transporte público y a la bicicleta frente al coche, que es lo que sucede en este momento. Sandra, también querías preguntar. Sí, mira, yo tengo una pregunta que nos lanzaba un oyente a través de Twitter y que viene muy a colación con esto, porque te quería preguntar si con la intervención de las cuentas del ayuntamiento por parte de Montoro, que si van a poder comenzar estas obras u otras como las de Plaza España también. ¿Qué más adelantado ahí? Muy bien. Está bien, porque así podemos explicar que, a pesar de los titulares, el Ministerio de Hacienda no ha intervenido el ayuntamiento. El Ministerio de Hacienda lo que ha pedido al ayuntamiento es que dé cuentas cada semana de determinados gastos. Bueno, pensamos que es una intromisión, no obstante, inaceptable, no siendo una intervención, pero pensamos que es una intromisión inaceptable, teniendo en cuenta que nuestro ayuntamiento ha reducido la deuda, más de 2.000 millones, la deuda heredada de los gobiernos de Gallardón, ha incrementado la inversión, sobre todo la inversión social y también en proyectos como los que estábamos hablando, y tiene superávit todos los años, además de que paga a proveedores en un plazo de 18-20 días. Es decir, tenemos un ayuntamiento, una administración en este momento con una deuda importante arrastrada del pasado, aunque muy reducida respecto de lo que nos encontramos, pero desde luego con una situación financiera absolutamente saneada, ¿no? Frente a lo que es la Comunidad de Madrid, que todos los años incrementa su deuda, 5.000 millones la ha incrementado desde que está la señora Cifuentes en la presidencia, y no digamos el Estado, ¿no? Donde ha superado el 100% del PIB. Pero seguiremos peleando y seguiremos trabajando para que el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno de la Ciudad de Madrid, no tenga que renunciar a ninguna de sus políticas, sobre todo de inversión social, que tienen que ver con todo lo que las ayudas culturales, las ayudas a familias que lo necesitan y, por supuesto, actuaciones de mejora en el espacio público, tanto de parques como en calles. ¿Una APR lleva a otra? Es decir, se acaba cerrando el centro, que creo que es para junio, ¿no? de sí. 2018. Eso está cerrado, ¿no? Eso ya es. Sí. Eso vale. Es un proceso que está ya en está marcha. Ya en marcha y estáis ya ajustando las cámaras, imagino. Y sí. Una vez que se cierre la APR de centro, supongo que todos los barrios exteriores a esa APR empezarán a demandar tener un trato igual a los vecinos de centro, ¿no? Porque lógicamente, digamos que todo el tráfico. ¿Ves? Estábamos hablando primero de ciudad y vamos a acabar hablando de movilidad directamente, ¿no? Pero bueno, supongo que está ligado todo, ¿no? Sí. El centro es el primer paso, sin ninguna duda, el distrito centro. Pero fijaos que ya estamos ensayando actuaciones de reducción de tráfico y de ampliación de espacios peatonales, como son precisamente los proyectos de Chamberí Zona 30. Donde en parte del ensanche ya reducimos la velocidad y mejoramos la calidad ambiental de esos espacios. La primera actuación de esta será Galileo y seguiremos lógicamente ampliando esas calles, porque Madrid no es solo el centro, y siempre lo reivindicamos. Madrid es el centro, Madrid es la almendra central y Madrid son sus distritos exteriores. Por eso el cambio en la cultura de la movilidad, la transformación de determinados ejes, no se puede limitar al centro, sino que ni siquiera esa primera corona de la que hablabas, sino que tienen que llegar a Vallecas, como ha pasado con la actuación de la avenida de la Albufera, que tiene que llegar a Carabanchel, como la de la avenida de Oporto, que hablábamos antes, a Latina, San Blas, a Tetuán, etcétera, etcétera, ¿no? Porque Madrid tiene que cambiar su manera de concebir la movilidad en su conjunto. Es decir, hay que reducir el tráfico. No vale solamente con desviarlo, no vale solamente con limitarlo, hay que reducirlo y hay que reforzar, por supuesto, el resto de servicios. Transporte público, itinerarios ciclistas y, como decía antes, no nos olvidemos de los peatones, que siguen siendo muy importantes en la movilidad. Te iba a preguntar, Juanites, pero ahora que hablas de peatones, hemos visto aparecer en muchos barrios, bueno, sobre todo yo por la zona centro, que es donde más los he visto, esas vallas que, digamos que, no sé si coartan la libertad del peatón para cruzar la calle allá por donde quiere, ¿no? En calles estrechas incluso. ¿Esta actuación por qué se ha hecho? ¿Hay alguna explicación así? Bueno, cuando se gestiona el espacio público, es verdad que a veces se cruzan intereses diversos, ¿no? Y también hay una cuestión que tiene que ver con la seguridad o con la sensación de seguridad, ¿no? Que te reclaman pues departamentos como policía municipal o como los agentes de movilidad, que dicen, bueno, evidentemente puede existir un riesgo cuando en determinadas calles los coches y los peatones no tienen una separación física. Yo creo que eso evidentemente no se corrige solo con barreras físicas, sino con una pacificación del tráfico, con un cambio también en la cultura de los conductores, que entiendan que el peatón o la bici son elementos que están ahí y a los que hay que cuidar y a los que hay que atender, pero mientras tanto, ¿no?, que es tan importante en cualquier proceso de transformación, pues todavía conviven los viejos modelos de separación física con los nuevos modelos de pacificación y de cambio de la cultura. O sea, que es la vieja escuela, ¿no? Más que la vieja escuela, pues determinadas inercias que se arrastran, que se mantienen y que también reclaman algunos vecinos. O sea, no hay que olvidarse, por ejemplo, de los colectivos con algún tipo de discapacidad, ¿no?, que reclaman, bueno, pues separaciones físicas, elementos que realmente les protejan o les hagan sentirse protegidos y también que les sirvan de guía, ¿no? Y todo esto hay que ir regulándolo y hay que ir articulándolo para garantizar que todos los usuarios del espacio público conviven en unas relaciones de confianza y de igualdad. Juanite. Yo vuelvo al ataque con mi monotema, que es la reducción del peso del coche. En el programa electoral llevabais la construcción de aparcamientos disuasorios. Sí. De hecho, aquí en Pata de Cabra preguntamos a un representante, creo que era de EUCO, sí, y sí, no sí. Nos supo explicar exactamente bien, porque si se calcula que en Madrid entran a diario en torno a 1 millón de vehículos desde fuera, por ejemplo, los aparcamientos previstos esta legislatura son unas 14.000 plazas por ahí. Sí. Si restamos 1 millón, un millón le restamos 14.000 plazas, sigue quedando 1 millón. ¿Cómo le explicamos eso a la ciudadanía? O sea, ¿son realmente efectivos? ¿Es algo que se prometió y hubo que cumplirlo, pero nos habéis dado cuenta de que realmente no van a absorber? Que igual se quedan cortos. Igual, parece que sí, ¿no? Bueno, este es un tema muy interesante. Nosotros apostamos por la disuasión en origen. La mejor disuasión es tener un buen transporte público en la puerta de tu casa y un buen transporte público en la puerta de tu centro de trabajo, de tu centro comercial, del lugar al que vas a hacer un recado, al que vas a trabajar. Pero esto no impide que no sean necesarios los aparcamientos disuasorios en según qué casos. Y me explico. Por supuesto que a Madrid, de la zona sureste, vienen muchísima gente que vive en los pueblos, en las ciudades, en los municipios de ese entorno. Y nosotros planteábamos en el sureste, y así lo hemos hecho, un aparcamiento disuasorio en el entorno de la Peineta o del nuevo estadio Wanda Metropolitano, porque entendíamos que además era perfectamente compatible. Es decir, existe una demanda concreta en el estadio solamente cuando hay partido, cuando hay un evento deportivo, y el resto del tiempo ese aparcamiento, que es enorme y que además lo exige el plan general, que lo tienes que dotar, ese aparcamiento que es enorme está vacío. Pues tiene sentido abrir ese aparcamiento a los vecinos de Coslada, de San Fernando, etcétera, de Rivas, de aquellos municipios que vienen a Madrid, puedan dejar el coche allí, intercambiar con otro modo, en este caso de transporte público, y luego recoger su coche y salir de la ciudad. Lo mismo nos sucede con el aparcamiento de la Avenida Portugal, lo mismo sucede con el aparcamiento de la Ciudad Universitaria, que estamos en tramitación, estamos gestionando para tratar de incorporarlo como aparcamiento disuasorio, porque hay gente que viene, sobre todo de la zona norte o noroeste, y deja el coche. Yo mismo, viviendo en Aluche, a veces he utilizado la Ciudad Universitaria, la propia Escuela de Arquitectura, como aparcamiento disuasorio, y luego me he cogido el metro en Ciudad Universitaria y me he movido por el centro. Quiero decir que la disuasión tiene muchas modalidades. No se trata, y además sería absurdo, como bien dices, plantear que 15.000 plazas van a absorber 1 millón de vehículos. muchas veces la disuasión se produce también, y esto nos lo explicaron los especialistas en movilidad, la disuasión se produce en el propio distrito. La gente coge el coche, vive lejos del metro, se acerca a un metro o a un intercambiador de cercanías lo más próximo a su vivienda posible, deja ahí el coche, coge ese medio y luego vuelve y recoge el coche y se va hasta su casa. Por lo tanto, es más complejo que el plantear que con esas 15.000 plazas hay que cubrir el millón de desplazamientos, que no tendría ningún sentido y que desde luego sería como intentar curar una hemorragia con tiritas, ¿no? Nosotros apostamos por la disuasión en origen y desde luego por un modelo de movilidad que reduzca coches, no solamente que los recoloque o que los desvíe. ¡Pata de cabra! So we just burn them evil concept, cause we say death is a destruction to the humanity. So me I say, wanna watch it now, no? Hey, check this, chop. Jaja city, Jaja town, them want fi turn it in a cowboy town. I wanna look and know. Jaja city, Jaja town, them want fi turn it in a dead man town. Aye. Them think them reach the ultimate, yo, but them no reach nowhere yet. Oi, them get caught in the internet. A society, I tell me them a intellect, them promote too much debt. Oye, José Manuel, ¿cómo ves la bici en Madrid? Porque da la sensación de que aún hay pocas bicis, ¿no? Para las que debiera haber. Sí. Siempre hay pocas porque nuestro objetivo, claro, sería que la bici, supusiera en torno al 20-25% de los desplazamientos diarios, y estamos muy lejos de esa cifra, ¿no? Pero lo vemos con optimismo, en primer lugar porque se han ampliado claramente las infraestructuras para fomentar el uso de la bici, como decimos siempre, no solo como deporte, sino como transporte. Ahí están los más de 30 kilómetros de nuevos itinerarios que se han ejecutado el año pasado. Ahí está la remodelación del anillo verde ciclista, que se está remodelando ya, ¿no? Y que está en marcha. Ahí están los nuevos itinerarios, por ejemplo, el alternativo a Madrid-Río, que es una demanda vecinal histórica y de los ciclistas, que entienden que hay un conflicto con los peatones, pero que quieren, en pro de esa buena convivencia, un itinerario seguro por calzada, etcétera. Y ese es un proyecto que ya está en marcha, ¿no? Y que se empezará a ejecutar muy pronto. Y a esto hay que sumar el rescate de Bicimat. Hemos reflotado Bicimat y hemos reforzado el servicio. De hecho, aquí muy cerquita, en Puente de Vallecas, va a estar la primera estación de Bicimat fuera del entorno de M30, ¿no? Bicimat, cuando llegamos, tenía 50.000 usuarios menos de los que tiene hoy. Y desde luego nuestro objetivo es seguir ampliándolo, y claramente se va a ampliar a medida que se vaya extendiendo el servicio, ¿no? Por tanto, aunque todavía estamos muy lejos de ese 20-25%, que sería un porcentaje bueno de uso de la bici cada día en Madrid, desde luego lo vemos con optimismo y ha aumentado con mucha claridad, al menos desde que ahora Madrid está en el gobierno. Oye, ¿a ti te gusta el protocolo anticontaminación que tenemos aquí en Madrid? A mí el protocolo anticontaminación me parece que es un instrumento muy necesario para priorizar la salud por encima de otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero según datos, ¿no?, del propio ayuntamiento, digamos que tampoco evita, ¿no?, que la gente, ya sé que es un protocolo heredado, ¿no?, pero no evita, ¿no?, que la gente use el coche. Es verdad que estamos en un proceso de aprobación del plan A, de ese plan de calidad del aire, que es mucho más ambicioso, sobre todo porque el protocolo heredado al que hacía referencia es un protocolo que actúa cuando ya se han superado los niveles, y nosotros entendemos que un protocolo más eficaz es aquel que actúa para evitar que se superen los niveles. Pero dicho esto, estamos satisfechos de la aplicación del protocolo, sobre todo por lo que ha reducido la contaminación en los días donde se han producido picos que estaban por encima de los que marca la Organización Mundial de la Salud, pero también por el valor pedagógico que ha tenido. Es decir, los dos primeros días de aplicación del protocolo han sido más pedagógicos en cuanto a la necesidad de cambio en la cultura de movilidad que los 9 años de campañas que pudo hacer o que pudieron hacer gobiernos anteriores sin atreverse a aplicar el protocolo. Porque hay que recordar que ese protocolo existía, pero que este gobierno ha sido el primero que ha tenido la valentía de aplicarlo. Y ahora ya está perfectamente asumido. Yo el otro día veía Telecinco, por hacer publicidad de otra cadena, en uno de los días... Aquí somos muy de Sálvame. O sea, pues, no, sí, sí, sí, no, veía Telecinco informativos nacionales y me sorprendía que un día que estaba aplicando el protocolo en la ciudad de Madrid, un puente, un día festivo, bueno, pues entrevistaban a conductores, entrevistaban a gente que iba por la calle y todo el mundo estaba súper concienciado de que era necesario que el ayuntamiento, en momentos donde hay mucha contaminación, limite el uso del coche. Y todo el mundo me sorprendió porque dije o pensé, bueno, frente a las críticas, frente a los ataques que recibimos al principio, parece que ya se está asentando una cultura diferente, donde la gente está diciendo, evidentemente, si hay contaminación, si hay unos índices de contaminación que me pueden perjudicar mi salud, pues lo que tiene que hacer un ayuntamiento responsable es limitar el uso de aquellos elementos que están generando esa contaminación, que son los coches. Oye, a raíz de esto, preguntaba uno de nuestros oyentes, a ver, nos llegaron un mogollón de preguntas, muchísimas gracias a todas las que preguntasteis, porque la verdad es que algunas muy interesantes, por cierto, y una de ellas, que era de @olav2011, creo que es, sí, dice, ¿qué opina de las ciudades que pagan a los que van en bici al trabajo? ¿Se ha pensado algo así, aunque sea solo en picos de contaminación? Y ya más a más iba, creo que más adelante decía, ya no pido dinero, ¿no? Yo solo pido que igual me regalen un ticket de bus por cada vez que voy en bici, no sé. ¿Habéis pensado algún tipo de incentivo, ¿no? Creo que en Bici por Madrid también hablaba, ¿no?, de incentivo entre comillas. Sí. Para esta gente que se está, por un lado, se está tragando el humo de la gente que sigue pues a gusto en su coche, ¿no? Y por otro, además, está haciendo ciudad, ¿no? Sí, sí, no solo lo hemos pensado, sino que lo hemos diseñado y se lo hemos trasladado al Consorcio Regional de Transportes, que es el órgano que tiene competencias para implantarlo. El Ayuntamiento de Madrid ha solicitado a este órgano, del que formamos parte, aunque somos minoritarios, porque la mayoría la tiene la Comunidad de Madrid, ha solicitado el billete multimodal gratuito para los días de alta contaminación. Hay gente que utiliza su coche habitualmente y por tanto no tiene el abono transporte que tenemos, yo creo, de todos los que estamos en esta mesa, ¿no? Pero, sin embargo, si tuvieran transporte gratuito o casi gratuito, es decir, que al coste de un viaje pudieran moverse todo el día en transporte público por la ciudad, pues sería un incentivo claro para dejar el coche esos días en su casa y utilizar el transporte público. Esto, como os digo, no solamente es que lo hayamos pensado, sino que se lo hemos trasladado al consorcio y en este momento se está estudiando la propuesta técnica para implantarlo cuanto antes. Y el ayuntamiento peleará y trabajará para que esto se implante cuanto antes, porque entendemos que es un incentivo en la línea de lo que decías, de premiar y no tanto de sancionar a aquellos que incumplen, sino de premiar a los que cumplen y a los que se comportan cívicamente. José Manuel. Una pregunta que está en la mente de muchos ciclistas, pero sobre todo de muchos peatones. ¿El ayuntamiento tiene previsto desarmar las aceras bici, al menos las de las calles residenciales con tráfico residual? Esa era otra de las preguntas también o sea, que muy bien. Sí, sí, sí. Está en nuestro plan director ciclista, que a medida que se desarrolle la red ciclista por calzada, vayamos desmontando las aceras bici. Lo que creo que no se entendería por parte de buena parte de los usuarios de estas aceras bici, que no compartimos y que desde luego este gobierno no solamente es que no haya ejecutado un solo metro de acera bici, sino que estamos en la línea de revertir esas actuaciones, pero lo que no se entendería es que se revirtieran antes de haber generado esa red ciclista alternativa y antes de haber cambiado la cultura de movilidad y tratar de pacificar el tráfico en esos lugares. Ni siquiera de los casos más sangrantes como José del Hierro o Márquez de Corbera. No sé si conoces esos casos particulares. Sí. Son aceras bici que pasan por delante de las marquesinas donde está la gente esperando el autobús. Sí, o sea, sí. Eso, nos lo han trasladado. Independientemente de que se genere una circulación por calzada, ahí son los peatones los que están sufriendo el acoso de los ciclistas, que por el hecho de que pueden ir por ahí, pues van y muchas veces a una velocidad que no es recomendable ni segura. Tienes toda la razón y, como te digo, ya se está trabajando en algún proyecto piloto de desmontaje de estas aceras y desde luego que a medida que se vaya desarrollando la red ciclista por calzada tendremos que ir... bueno, pues eliminando estas infraestructuras que entendemos obsoletas y que pertenecen a un modelo de movilidad que no compartimos. ¿Cómo ves la moda ahora, que yo creo que sí que tiene futuro, ¿no?, de compartir, ¿no?, compartir coche, compartir bicis? Están surgiendo muchas, y se van a implementar, ¿no?, muchas empresas privadas de bicicleta. Sí. ¿Esto cómo lo veis? ¿Creéis que puede ser un peligro a la larga que se llene esto de... no sé si llamarlo chatarra, pero sí que de repente aparezca mucho vehículo abandonado, ¿no? Bueno, es un aspecto que habrá que cuidar, pero desde luego que lo vemos de una forma muy positiva. Yo creo que el coche del futuro es el coche compartido y la bici del futuro, con independencia de que se pueda tener una bici en casa, pero la bici del futuro también es la bici compartida, porque al final, para que estos elementos tengan un buen rendimiento, tienen que estar usándose permanentemente, ¿no? Es lo que en la industria aeronáutica plantean con los aviones o con los barcos. Nadie se plantea, hay casos, ¿no? Pero nadie se plantearía comprarse un avión o comprarse un barco porque nunca vas a amortizar esa inversión. Los aviones y los barcos, para amortizarlos y para que sean rentables, tienen que estar en movimiento permanente. Yo creo que a los coches les pasa exactamente lo mismo y el futuro, sin ninguna duda, es el car sharing, el coche compartido. Y además está muy asentada ya esa cultura en esta generación que se llama así un poco, de manera un poco coloquial, los millennials, ¿no? Yo creo que buena parte de la gente que ahora tiene 20, 25, 30 años no se plantea comprarse un coche. Se plantea compartir coche, utilizar el coche cuando lo necesite, pero no comprárselo. Bueno, pues esto es súper rápido, ¿eh? ¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas estas palabras? Debe ser rápido porque aquí en esto escrutamos un poco del subconsciente, ¿no? Del invitado. Manuela Carmena. Bueno, pues una referencia, un modelo y una persona que ha dejado buena parte de su vida para mejorar la ciudad de Madrid y mantener ese compromiso con los madrileños. Esperanza Aguirre. Esta es para pillar, esto es alivio cómico. Pues yo creo que afortunadamente está, no sé si encerrada, pero desde luego en su casa y fuera de la vida pública. Montoro. Bueno, pues creo que también una persona que pertenece a esa vieja política, que en lugar del consenso, el diálogo y el fomento de las buenas relaciones entre las administraciones, lo que trata es de imponer su criterio y desde luego de tratar de manera injusta y desigual a los ayuntamientos y a otras administraciones en función del color político que tienen. Errejón. Bueno, pues yo creo que también es una persona, es un referente intelectual para un partido en el que milito, como es Podemos, y aparte creo que va a ser un excelente candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Villacís. Pues Villacís, yo creo que sin querer faltarle al respeto, pero en fin, solamente hay que leer sus tweets para pensar que casi parece más un personaje de humor que una política seria y rigurosa. ¿Y motos? No Pablo Motos, ¿eh? Vamos a hablar de motos. Las motos, aquí en Madrid, ¿no? Es que nos han llegado muchas preguntas que digamos que tienen como mucha... Me dejas descolocado porque ya estábamos hablando... Claro. Era en plan ahí... Era pillar. Bueno, pues las motos, la verdad que, en fin, es un vehículo con el que no estoy muy familiarizado porque jamás he conducido una moto. Bueno, pues hasta aquí este test. Yo creo que lo ha pasado, ¿no? Con creces. Oye, José Manuel, sé que nos queda súper poco porque esto es como siempre, ¿no? La vida del político es ir corriendo de un sitio a otro, ¿no? Y bueno, pues... Desgraciadamente sí. Te vamos a tener que soltar dentro de muy poquito. Nos da pena, ¿eh? Porque la verdad es que está siendo muy interesante. Vamos a hacerte unas cuantas preguntas así que salteadas que nos han hecho desde, bueno, pues nuestros oyentes, ¿no? Y bueno, no queremos dejar de preguntar alguna, ¿no? Dice The Tables, ¿por qué Bicimad no es aún una alternativa de transporte al coche? ¿Por qué no ha llegado a las tablas? Es The Tables, de las tablas. Dice que las tablas tienen un grave problema de coches. Llegará Bicimad a las tablas y a todos los lugares de los distritos exteriores, pero esto es un proceso que tiene que ir progresivamente, poco a poco, ¿no? Bicicletas Montserrat, que son un grupo de ciclistas del Colegio Montserrat. Dice, el pasaje de John Lennon bajo Doctor Esquerdo, dicen que puede ser un camino escolar seguro y que les gustaría que se abriera. Esto como... Les invitaría a que lo propongan en Decide Madrid y si el proyecto es viable lo ejecutará el ayuntamiento. Ride My Bike Madrid dice, ¿hay alguna medida para controlar la velocidad de los vehículos a motor en los carriles 30? Sí que es verdad que en los carriles 30, los ciclocarriles, poca gente respeta, ¿no? Un poco la velocidad real a la que hay que ir. En algunas calles hay radar, pero efectivamente hay que mejorar los sistemas de control para garantizar que la velocidad se cumpla. Yo tengo una pregunta que me han pasado mis compañeros de En Bici por Madrid. Recientemente se ha inaugurado un complejo comercial en Madrid Río, el Río Plaza 2, que tiene un bonito aparcamiento, en vez de disuasorio, pues bastante atractivo, ¿no? De nada más y nada menos que 1.500 plazas para que vayan los coches, ¿eh?, ahí al centro de Madrid a apestarlo todo. ¿El plan general de urbanismo se contempla alguna modificación para que de aquí en adelante no se permita este tipo de atracción al coche? Ya lo hemos cambiado, ¿no? Y sí, se está avanzando en una revisión normativa todavía más extensa, pero nosotros ya por defecto exencionamos de dotación de plaza de aparcamiento a todos aquellos edificios que se van a construir o que se van a rehabilitar en el centro, de manera que estamos eliminando esos atractores. Os pongo un ejemplo: el edificio España, el proyecto de Wanda, el famoso proyecto de Wanda, que este ayuntamiento pues no compartía porque planteaba, entre otras cosas, tirar el edificio. Proponía, cosa que no es baladí, ¿no? Cosa que sí, que nos preocupaba, que nos preocupaba ligeramente. Proponía 700 plazas de aparcamiento que son debajo del edificio, que son las que exige el plan general. Lo que hemos hecho en este nuevo proyecto de rehabilitación es exencionarle de esa dotación de plaza de aparcamiento, y lo que va a hacer es adecuar los sótanos, los aparcamientos que ya tiene, ¿no? Que eso es un derecho que tiene. Por ejemplo, en otro proyecto muy simbólico, como es el nuevo plan de Chamartín, el Madrid Nuevo Norte, ya estamos trabajando en una normativa específica para que los edificios de oficinas, de terciario, tengan una dotación de plaza de aparcamiento que suponga un 10, un 15% de la que tendrían que tener si no se modificara la normativa del plan, ¿no? Por lo tanto, por supuesto que se está trabajando en la reducción de aparcamientos, porque sabemos que las dos grandes atractores de los coches son grandes infraestructuras y zonas de aparcamiento, que generan la expectativa de aparcar y, por lo tanto, la expectativa de utilizar el coche para llegar antes y mejor a tu puesto de trabajo. Y la operación Chamartín está trayendo tensión, ¿no? Incluso dentro de Podemos. Yo creo que cualquier proyecto importante que se plantee, pues lógicamente requiere un debate, y sería extraño que no fuera así, ¿no? Creo que los tiempos del monolitismo y de la disciplina de voto han terminado para bien en la política, y nosotros asumimos con normalidad los debates internos, no solamente en esta cuestión, sino en tantas otras. Oye, José Manuel, pues nos quedamos con muchas ganas de preguntarte muchísimas cosas. Pues cuando queráis vuelvo. Pero y seguimos con el debate. Repetiremos, ¿no? Oye, muchísimas gracias por acercarte aquí al Pata de Cabra. Ha sido un placer. Y nada, nos seguimos escuchando. Pues un placer para vosotros y hasta cuando queráis. Pata de Cabra, la bici en la ciudad. Going down a dirty inner city side road, I plodded. Madness passed me by, she smiled high, I nodded. Looked up at the sky, began to cry, she shot it. Met a girl from Dearborn early 6 o'clock this morning, Colfax. Asked about a bag, suburbia such a drag, won't go back. Cause Papa don't allow no new ideas here. And now he sees the news, but the picture's not too clear. Mama, Papa, stop, treasure what you got. Soon you may be caught without it. The curfew set for rain, will it ever all be straight? I doubt it. Seven jealous fools playing by her rules, can't believe her. He feels so in between, can't break the scene, it would grieve her. And that's the reason why he must cry, he'll never leave her. crooked children, yellow chalk, riding on a concrete walk, their king died. Drinking from a Judas cup, looking down but seeing up sweet red wine. Cause Papa don't allow no new ideas here. And now you hear the music but the words don't sound too clear. Mama, Papa, stop, treasure what you got. Soon you may be caught without it. The curve you set for eight, will it ever all be straight? I doubt it. Going down the dusty Georgiana side of the road, I wonder. The wind splash in my face, can smell a trace of thunder. Ya unos pocos episodios gustábamos de hacer contactos en el extranjero para charlar con ciclistas de otras ciudades que nos contaban sus experiencias por aquello de conocer, aprender de otros sitios y tal. Hoy Bicifandra rescata la idea, pero le da todo su rollo. Bicifandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, ¿qué tal después, la entrevista? ¿Cómo nos ha dejado? Pues bien, ¿no? Bueno, hemos tenido ahí que ir con nos prisas. Hemos quedado con ganas de hacer muchas más preguntas, sí. Sobre todo la de los oyentes, que teníamos muchas ahí, bueno, una batería. 44 pero bueno. Preguntas, alguna que lógicamente no íbamos a hacer porque era como era, pero otras muy interesantes. En fin, sí. Se las podemos pasar y que nos las responda por mail. Y en cualquier caso dan para el debate aquí interno. Sí. Total, totalmente, que eso siempre es constructivo. Juanite. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Bien. Ahí va, que se nos cae Juanite. Ahora ya no tan bien. Se nos cae de la silla. Oye, pues, Bicifandra, cuéntanos, ¿qué nos traes? Bueno, pues, como tú bien has dicho en tu introducción, pues es verdad que intentamos a veces hablar aquí en Pata de Cabra de otras cosas que no son las que pasan en Madrid en relación con la bici y la movilidad, pero bueno, pues la realidad es que la actualidad nos devora. Que algunos ciclistas madrileños también dirían que nos acorrala, ¿no? Y como que nos cuesta a veces salir un poco de nuestras fronteras. Y entonces he dicho, pues ¿por qué no? No solo de Madrid, sino más allá. Nos vamos más lejos todavía de Madrid. Y pues eso, he estado poniéndome en contacto con algunos ciclistas de bastante lejos. Y la verdad es que tengo varios preparados, pero he querido empezar pues por la primera persona que me respondió muy amablemente, y la verdad es que se ha portado conmigo y con todo Pata de Cabra genial, muy colaborador, y es de la India. ¿Te has ido hasta la India? Sí, sí, por Pata de Cabra yo hago lo que haga falta, esto no me lo esperaba. Bueno, pues ahí está la India. Ya nos hemos teletransportado a la India. Eso es. Bueno, pues os traigo a este programa a José George. Es un hombre que, como os he dicho, vive en la India, más concretamente en la ciudad de Mumbai. ¿Se llama José? José, sí. Oye, bueno, a lo mejor es como Josh. No, en realidad es José. Se escribe José tal cual. José, típico sí. José. Te vas sí. a la India a entrevistar a uno, se llama José. Claro, has visto. Y José Jorge, además. El George ya es un poquito más así. Sí. José pero... Jordi. Sí, sí, sí. Bueno, pues él me contaba su historia. A mí me ha parecido muy curiosa y supongo que a vosotros también os lo parecerá, porque él era ingeniero naval y durante 13 años pues embarcaba continuamente. Su trabajo era formar parte de... de una flota de un barco. Ganaba dinero y lo que le pasaba es que su vida era como muy monótona, ¿no? Además se alejaba de la familia durante periodos demasiado largos y bueno, pues él se planteaba que otra vida era posible. Y entonces es cuando en 2008 decide abrir una tienda de bicis. Él, digamos que ya estaba en contacto con este mundo, pero tampoco de forma excesiva. Sin embargo, él se considera de alguna manera visionario porque entiende que hay futuro en esto de la bicicleta. Y especialmente me comentaba en la bicicleta de alta gama allí en la ciudad de Mumbai. Entonces, bueno, pues se hizo con su propia cartera de clientes y además empezó un grupo de ciclistas amateur que lo podéis buscar también en Facebook porque además son muy activos y se llama Lake City Pedalers. Luego, bueno, si queréis, os lo escribo también por Twitter para que le hagamos ahí un follow porque la verdad es que este hombre se lo merece. Qué bueno. Sí, sí, muy chulo, muy chulo. Y bueno, pues yo le pregunté si había movimiento ciclista por allí, por Mumbai. Y él me contesta que, bueno, que esta pregunta hay que ponerla en perspectiva, porque Mumbai me decía que es una de las peores ciudades para pedalear que hay. Dice que le falta infraestructura, pero no para la bicicleta. Eso ya sería como un sueño, sino que le falta para el propio tráfico motorizado, que es algo pues muy, muy caótico. Y sin embargo, me cuenta que pedalear pues que engancha y que hay un grupo de personas que han descubierto, como él, pues este amor por la bicicleta y que suelen salir juntos pues en mountain bike, también salidas de larga distancia que cada vez son más populares y que van creciendo poco a poco. Así que me dice que él se considera un activista dentro y fuera de su tienda por las cosas y los eventos que va organizando. Qué bueno. O sea que ya no solo se conforma con tener una tienda, sino que le pasa lo que a mucha gente que tiene tienda de bicis y taller de bicis, que se convierten en auténticos motores de cambio dentro de la ciudad, ¿no? Para captar gente que use su bici a diario. Es una cosa que aquí en Madrid sí que se ha visto bastante. Claro, es que es algo como que los propios ciclistas nos gustan, ¿no? Creas ahí como una comunidad alrededor de la tienda, pues sí, que se crea un vínculo especial. No me habléis que me estoy poniendo triste. Te estás poniendo triste. A ver, más que parches, cerró, casa de bicis cerró, los otros muchachos de ciclos también cerraron, Slow Room ha cerrado. Eso tendríamos que analizarlo un día. Porque hablamos el otro día charlando ahí, tomando una cervecilla, que tenemos que montar un especial, ¿no? Aquí un programa dedicado especial en Pata de Cabra para hablar. ¿Qué está pasando con las tiendas, talleres de bicicleta? ¿Por qué no son negocios viables? También hay quien nos acusa a nosotros, porque hicimos un programa en Más que Parches y cerró. Hicimos otro en Casa de Bicis y cerró. O sea, que puede ser que podríamos ir a la sede de algún partido. A la tienda de José no vamos, ¿eh? Hacemos, en la India. Hacemos un pata de cabra ahí en Génova. Pues no estaría mal. Génova 13 ahí. Venga, no hay lo que hay que tener. Ay. Bueno, continuando así con las preguntas que yo le lanzaba a José, pues iba ahí a lo sentimental, ¿no? Entonces le preguntaba que cómo se siente pedaleando. Y aquí le voy a pedir a Juanítez que me ponga su voz masculina. Si me la quieres poner un poco indie también puedes, pero a ver, ¿cómo es esa respuesta? Voz indie. Pedalear es libertad y la mejor forma de acabar con el estrés. Es solo yo y mi bicicleta, es muy personal. Eres tú mismo en su forma más eficiente. Es una música aquí ya. Tenemos atmósfera. Sigue diciendo José Jorge. Eres tú mismo en su forma más eficiente, lo que sale de ti y las distancias que puedes recorrer con esta máquina tan simple y complicada a la vez. Te mueve el alma. Bravo, José. Lo iba a haber hecho con acento así de badulaque, sí, pero había que practicarlo. Es un poco ofensivo. Ese acento que le ponen en todos los doblajes, ¿no? De peli india. Sí, sí, como en Big Bang Theory, sí. La versión en castellano es realmente horrenda. En fin. Bueno, también le preguntaba, ya estoy terminando con las preguntas, pues le preguntaba que qué le gusta específicamente de pedalear en su ciudad. Y pues me decía que algo también muy bonito y muy sentimental, que es pedalear con otras personas. Que se suelen juntar pues cuando los niveles de tráfico son menores a primeras horas de la mañana y van todos juntos pedaleando. Y por último pues le lanzaba la pregunta de qué cambiaría en su ciudad para hacer de ella una mejor ciudad ciclista y me decía que dos cosas. Como he comentado antes, pues la infraestructura para los propios vehículos, que no es prácticamente inexistente y muy caótica, y la educación vial de los conductores. Y si esto se alcanzara, para él es un sueño, pues sí que me comentaba una infraestructura dedicada a los carriles bici, pero destacándome que no pudieran utilizar las motos. Entiendo que lo poco que hay por allí, pues ya sabemos que en la India hay muchas motos, entonces supongo que irían por cualquier sitio y él lo prevé. Y nada, bueno, pues ese es el testimonio de nuestro amigo José George. Y pues espero que os haya gustado. Yo creo que podemos aprender mucho de esta experiencia en concreto y del resto de experiencias que podamos ir trayendo. Uh-huh. Animo también a algún oyente, si vive fuera de este territorio, pues que se ponga en contacto con nosotros y por desde favor, su experiencia. La audiencia china, que sabemos que estáis ahí, porque he visto las estadísticas del podcast, dice que tenemos audiencia china. Pero eso es gracias a NeoJ. Eso es NeoJ. Hoy ¿no? seguro que baja la audiencia, como no ha venido. Por cierto, NeoJ y Manel y Adri, ¿no? que no han podido venir, bueno, les excusamos, ¿no? Sí, bueno, en fin, ahora lo pensamos. Ahora pensamos. Y bueno, y ya para terminar, pues me gustaría que escucharais la voz de José, que nos manda un audio con mucho cariño. Hola, this is José from Mumbai, and I wish Pata de Cabra Radio and its listeners the very best and happy cycling. Happy cycling también para ti, qué José. Qué majo es. Qué bueno. Oye, pues, Bicifandra, muy chulo, ¿eh? Lo que has traído hoy. Estamos expectantes para futuros episodios. Sí. ¿Dónde te vas a ir a buscar el siguiente? Pues si tenéis propuestas, yo ya tengo por ahí un par y os diré que ninguna es en este continente en el que me he ido ahora. Bueno, hablaremos con producción, ¿no? Yo creo que hay presupuesto todavía este año. Sí. Tenemos que, igual, la mandamos, ¿no? Para allá. Okay. Sí, también podemos ir todos. Ojo, que la venta de chapas no fue mala, ¿eh? Millones, ¿no? De chapas fueron la última vez. Bueno, eso yo creo que... En fin. Bueno, Bicifandra, quédate por aquí porque ahora tenemos sección con Juanítez y necesito a alguien más aquí que me ayude a despellejarle. Sí, ¿vale? Por supuesto. Venga, vamos para allá. Bueno, pues Mr. Juanítez ya está aquí sentado frente a mí. No, aquí llevo un rato ya, ¿eh? Bueno, ya llevas un rato, sí. Pero ya sabes que aquí la costumbre de saludar cada vez que empieza una sección. Ya, aquí se saluda siempre. Como no está Manel hoy... Mr. Juanítez, ¿cómo está usted? Pues no estamos mal, no estamos mal. Aquí en esta profunda y oscura noche. Oscura noche, sí. Desde las 6:30 era de noche. Yo no sé. Totalmente. Esto del cambio de hora a mí me rompe. ¿Habéis traído las luces? He traído luces. ¿Y las de la bici? Ah, ese chiste lo vi el otro día. Es un chiste del gato cabezón. Del gato Peralte, ¿no? Pues sí. Bueno, os voy a contar una cosa que me alegra bastante, que anuncié en el último episodio de Pata de Cabra y que, bueno, que se produjo, efectivamente. Perdón un segundo, este micrófono te hace una voz como, o sea, potencia, ¿no? Un poco. Sí, y la cazalla que he estado tomando mientras estaba aquí el concejal de urbanismo. Disimulada en una taza de menta, boleo. Era cazalla, ¿no? Cazalla total. Vale, ya decía yo. Bueno, pues a ver, como os decía, en el último episodio de Pata de Cabra anunciamos que iba a haber una reunión para montar una coordinadora de asociaciones ciclistas. Y efectivamente el día 20 de octubre tuvo lugar en EVA, el espacio vecinal de Arganzuela. Y bueno, pues, como digo, el objetivo era montar esa presunta coordinadora de asociaciones ciclistas. Lo de presunta os lo aclaro dentro de un rato. Vale. Lo que se pretende es constituir una coordinadora que agrupe a todos los colectivos, asociaciones, blog y activistas de la bici en la Comunidad de Madrid para defender los derechos de todas las personas que utilizamos la bici como medio de transporte, como elemento de ocio, para hacer deporte, etcétera, etcétera. Pero no solamente este es el objetivo. Después os cuento también el objetivo. Como veis, estoy dejando cosas así para mantener el interés y la intriga. Lo que si os preguntaréis es quién está detrás de todo esto, ¿verdad? O sea, es una hermandad de la bici, ¿no? Sí. ¿Y quiénes creéis que está detrás de todo esto? ¿Detrás de la coordinadora? Sí, ¿quién quiere montar todo esto? Pues no. Juanite. No. Bueno, supongo que las diferentes asociaciones, ¿no?, que hay en Madrid, que así a bote pronto se me ocurre que puede ser Pedalibre, ¿no?, que puede ser Madrid Ciclista, En bici por Madrid. Eso es, esa es la parte que me gusta. Están todos los colectivos y todas las asociaciones, todavía faltan algunos. Están todos. Pero prácticamente los más activos ya forman parte de esas reuniones preparatorias de la coordinadora. Está, como tú dices, está Peda Libre, está Madrid Ciclista, Ecologistas en Acción, en Bici por Madrid, Bici Lineal, Bici Norte, Madrid Pro Bici, Bici Cívica, Federación Madrileña de Ciclismo, Bici Yecas, Coslada en Bici, Federación Española de Cicloturismo, EVA, que es en Bici de Arganzuela. Que como sigan generando nombres, tienen que tener Madrid y tienen que tener bici, ¿no? Es como... Claro, se va a desgastar la cosa. La cosa puede ser muy loca, ¿eh? La tecla de la B se desgasta cuando escribo todo esto. Porque sigo, ¿eh? Está Bici Buen Rollo, Ecobicis, Getafe en Bici, Ciclo Guinda. Mira, hostia, no está mola. Bici, está Ciclo. Moratacleta. Bici Buen Rollo mola, ¿eh? Bici Buen Rollo es un grupo en Facebook que, bueno, más orientado a la bici deportiva. Ese nombre me gusta. Que son, de hecho, uno de los grandes promotores de esta iniciativa, ¿no? Uh-huh. Está Bicalbacleta, Moratacleta, Bicitec, el Colegio Amador de los Ríos, Ride My Bike, que también habéis leído antes una pregunta. Verdad, una de las preguntas. Y los activistas Isabel Ramis y The Tables. ¿Cómo no? The Tables, no podría faltar. Es que no falta casi nadie. Él es una asociación en sí mismo. Efectivamente, de hecho, de eso se habló en la reunión, ¿no? ¿Qué participación tendrían esas personas que no están en ninguna asociación ni colectivo, pero que sí tienen detrás una gran labor, un gran bagaje, claro, en cuanto a la difusión de la bici en la ciudad? Seguro que me olvido de algo y de alguien, pero bueno, esto solo es el principio porque todavía se están añadiendo colectivos y asociaciones. Entonces, bueno, a priori, si leemos todos estos nombres y nos dejamos llevar por la impresión que causamos a veces en las redes sociales, pensaréis que hombre, ahí habría tortas, ¿no? Pero de las buenas. Eso es. Esos, ¿no?, son los prejuicios que a mí me gusta escuchar y que efectivamente tenéis en vuestra cabeza. Claro, ¿no? Bueno, claro, también es verdad que es lo que decía antes el concejal, que las cosas que por Twitter parecen como muy, ¿no?, muy bestias, ¿no?, relaciones de odio, luego cuando están cara a cara las cosas se atemperan, ¿no? Imagino que es lo que pasó. Totalmente. Bueno, pero también yo he asistido a reuniones en las que participábamos estos colectivos, no todos, y que realmente no había ninguna diferencia entre las redes sociales y esto. Pero como digo, sí, a priori parece que todos estos metidos en una habitación pues iba a ser una reunión más tensa que las cuerdas de un arpa. Pero no, al final no fue así. De hecho, qué bien traído, ¿no?, el tema musical. Sí, ¿verdad? Pues mira, te voy a traer otro tema. Que estuvo totalmente destensada. Estuvo como los frenos de mi bici, que sí, siempre la llevo ahí más flojo que flojo. Y fruto de todo lo cual se propusieron unos objetivos para la coordinadora y una serie de acuerdos que hasta pasado mañana, día 10, estaremos votando entre todos los participantes de la misma. Os cuento cuáles son estos acuerdos, que como digo, tenemos que refrendar, pero que prácticamente estábamos todos de acuerdo en todos. Todos de acuerdo. Los objetivos de la coordinadora serían defensa del ciclista, crear ciudades habitables apostando por la pacificación y la reducción del tráfico, trabajar por el respeto de las normas por parte de todos, ciclistas y automovilistas, y por la adaptación de estas normas a la creciente circulación ciclista, fomentar el uso de la bici como medio de transporte limpio y sostenible y conseguir conexiones ciclistas cómodas y agradables entre municipios de la Comunidad de Madrid. De lo que se conoce como los carriles bici interurbanos. Y bueno, además se van a votar otras cuestiones como las del propio nombre de la coordinadora, por eso decía presunta, ¿no?, y su ámbito de actuación. Aunque todo parece que el ámbito de actuación va a ser Madrid, porque ya hay una coordinadora estatal, como sabéis, es con bici. Y lo más seguro es que al final se llamará coordinadora ciclista, así, tal cual, ¿no? Bueno, tampoco hay que arriesgarse mucho, ¿no? Claro, no. Cuanto menos nombres, mejor, ¿no? La COCI. Coordinadora ciclista, la COCI. COCI. Ah, bueno, suena bien. Bien. Entonces, como digo... COCIMA. No. Coordinadora ciclista de Madrid. Depende, si el ámbito territorial es Madrid, pues... Yo digo porque se acerca a cocina, ¿no? Que es como... Hasta la COCIMA. COCIMA. Cocina. A mí me suena como a COZ, como que vamos dando coces o algo así. Bueno, ya en naming haremos un grupo de trabajo, si queréis os metemos ahí. Por favor, sí. ¿Eh? Nosotros a eso, ¿eh? Claro, es mucho más divertido. Hacemos ahí una sesión de tonterías. Y bueno, en definitiva, creo que es una gran noticia para los ciclistas de Madrid y para todas las personas de la ciudad, porque, como yo digo, siempre la bici es lo de menos, ¿no? Y una asociación que empuje en nombre de todos en pro de, bueno, pues eso, de una ciudad más agradable, donde haya menos coches, donde se pueda respirar mejor, pues es bienvenida para todos. Todo muy bonito, ¿no? Sí. Y no se habló del monotema, ¿no?, que parece que en las redes es de lo único de lo que se habla, ¿no?, que es el tema de los carriles, la lucha, ¿no?, de carril bici sí, carril bici no. Pues sí se habló. De hecho, una de las cosas que se propuso para votar era aparcar de forma momentánea ese debate dentro de la coordinadora. Es decir, aparcarlo para que no interfiriera en llegar a otro tipo de acuerdos en las cosas en las que nos unen, ¿no? ¿Y todo el mundo de acuerdo? En la reunión todo el mundo de acuerdo. Después, a toro pasado, cuando se estaba redactando el acta, se ha habido alguna disensión, ajá, que bueno, hemos tenido ese debate, pero de forma interna, uh-huh, pero al final se va a votar. Y se va a votar si queremos aparcar ese debate carril bici. Ojo, no enterrarlo, no se trata de nunca más hablar de eso. De hecho, tendríamos de una vez por todas todos los colectivos que ponernos a hablar con datos sobre la mesa, sobre toda esta guerra que nos traemos. Pero sí, para que la coordinadora pues tenga lugar y podamos avanzar en algunos puntos, sí existe esa propuesta para no tocarlo. Y fíjate, precisamente se ha tocado a posteriori y eso es lo que pretendemos evitar. ¿Qué te iba a decir? Así bote pronto, ¿no? Se me ocurre una pregunta, ¿no? Y es, ¿cómo articuláis? ¿Cómo van a ser esas reuniones, ¿no? ¿Cada cuántos vais a juntar, ¿no? Esa coordinadora. ¿Y qué peso va a tener de cara a poder tratar con administraciones? Claro, bueno, empiezo por el final. El objetivo, uno de los objetivos es que sirva de interlocutora ante las administraciones y ante la prensa, ¿no? Porque cada vez que sucede algo, cada vez que se debate algo, los periodistas no saben a quién dirigirse, llaman en Bici por Madrid, llaman a Mediciclista, llaman a Pedal Libre, cada uno le contamos una cosa, es un grigai. Entonces, si queremos actuar de manera unísona en todo lo que sea unísono. ¿Y cómo nos vamos a articular? Bueno, eso también se va a votar, no lo he contado aquí, pero ya son rollos de funcionamiento interno. En cuanto a la participación, el número de reuniones, sí, es verdad que se van a hacer actividades trimestrales en forma de bicifestación. De hecho, ya se han hecho dos, se va a hacer una tercera en diciembre y una cuarta en primavera, cada vez organizada por un colectivo y cada vez organizada de manera diferente. Y la periodicidad, pues bueno, pues todavía no está definido. Supongo que con una vez al trimestre en que nos veamos las caras, vamos que chutamos. Pero sí hay un contacto permanente, te lo puedo asegurar, en grupos de WhatsApp y en una lista de correo. ¿Habéis creado un grupo de WhatsApp? Hemos creado un monstruo. Vais a morir. Sí, yo a veces lo dudo, si no estoy muerto ya. Pero bueno, de alguna manera hay que comunicárselo. Pero los ciclistas no éramos más de Telegram. Bueno, esos son los que no tenemos la brecha digital encima todavía. Vale. No. Espérate que estamos con el WhatsApp todavía, que hay gente que le cuesta, ¿eh? Bueno, ¿no habrá alguno que escriba con correo postal? Sí, con pluma. Con pluma de ganso. El otro día hablando con mi padre, hola papá, un saludo, me hizo mucha gracia una anécdota que me contó, ¿no? Le ha tocado, no sé si está de vocal o de tesorero de su comunidad de vecinos. Oh, Dios mío. Y se han creado un grupo de WhatsApp, el presidente, el tesorero, el secretario y no sé si el vocal o, bueno, en fin, hay cuatro personas, ¿no? Y se escriben WhatsApps, en teoría, porque hay alguno que no sabe utilizar muy bien lo que es el móvil y les escribe SMS. Entonces, joder, pues si os habéis avisado que habíamos quedado y a tal hora, si no aparece aquí nadie lo ha visto, ¿no? De que sí, que mira, que está aquí. Entonces, digamos que en vez de enviarse WhatsApps, lo que hacen es enseñarse a la cara SMS, ¿no? Echándose en cara que habían quedado. Bueno, esperemos que no pase nada por el estilo, ¿no? Yo creo que ya... También están las palomas mensajeras, ¿no? También. Es una opción. Bueno, en todo caso, el resultado de las votaciones se supone que el día 10 o el día 11 ya se sabrá y difundiremos ampliamente todos los colectivos, que es la parte buena, ¿no? Que como estamos todos, pues todos podremos difundir lo ya acordado. Y bueno, invitaremos a cualquier otro colectivo que no se haya enterado todavía de esta coordinadora, pues le invitamos a que... O sea, desde aquí ya lanzáis, ¿no? Lanzáis la invitación. Sí. Cualquier colectivo relacionado de alguna manera con la bicicleta o con lo que es la movilidad sostenible o el medio ambiente, por ejemplo, Ecologistas en Acción, está con ese nombre, ¿no? No tiene imagino nada. Que todo rollo horizontal, ¿no? Aquí no, pues hay, más posible, no hay portavoces. No, de momento no sabemos los roles que vamos a tener. Eso es algo más tedioso y más que también se va a votar, incluso si vamos a constituirnos como algo o simplemente bueno. Una historia buena que podríais hacer es dejar constancia un poco de la creación de esta coordinadora, ¿no? Para que cuando ya una vez que esté formada y esté activa, uh-huh, 100%, tengáis un documento que podáis repartir a otras asociaciones, ¿no? De otras ciudades para decirles, mira, nosotros hemos hecho esto, estatutos, esto lo hemos hecho, nos ha funcionado y lo, uh-huh, hemos creado así. No sé, igual sí, por ahí. Sí, bueno, de momento vamos a ver qué sale de esto, que en principio todo apunta a que esa cordialidad y ese consenso que hubo en la reunión se va a reflejar en las votaciones, vamos a ver. Y bueno, paso a paso, este es el primer paso. Y lo único, la única nota negativa realmente es que éramos casi todos hombres en esa reunión. Eso pasa, ¿no? Eso pasa. Sigue pasando. Y bueno, es una pena. Sí, de verdad que hubo mujeres, hubo gente, Madrid Ciclista, que tiene una gran presencia de mujeres en su asociación. Ahí estuvo... Edredón de Ikea. Edredón de Ikea, ¿no? Que un día le preguntaremos por qué tiene ese nombre de, en Twitter, ¿no? Arroba Edredón de Ikea, por favor. Amalia, si, cuéntanos. Si nos escuchas, Amalia, cuéntanos por qué ese nombre, ¿no? Edredón de Ikea. Eso, pues ya, no, ya nos lo contará. Y bueno, pero de eso no sé, eso habrá que pensar cómo se puede conseguir que las mujeres participen más. Y la gente joven, por Dios, que yo con casi mis 50 tacos. ¿La media de edad era cuál como era más joven, coño? ¿La media de edad cuál era? Uf, muy alta, muy alta. Muy alta, vamos, yo sí. no lo sé, no tengo los datos, pero muy alta, sí. Bueno, pues por favor, si a ti te interesa que la bici prospere en la ciudad de Madrid y en los alrededores, ponte en contacto con... No sé, ¿cómo se pueden poner en contacto? ¿A través de ti mismo? O... a través de que nos llamen al teléfono del estudio. Está sonando ahora mismo. No paran de entrar llamadas. Sí que hay que empezar... Bueno, que estén atentos. En Pata de Cabra vamos a dar cuenta de eso es. Iremos diciendo cuándo son los esas avances, reuniones, ¿no? En Bici por Madrid también lo contaremos. En Pedalibre, en cualquier asociación. Eso, echarles un vistazo y apuntaros, porque yo creo que todos juntos... sumamos más, ¿no? Claro, haremos más fuerza. Y sobre todo ofrecer una imagen de consenso que es importante, sí, porque es importante, ánimo no porque tiene, después sí. En las redes sociales no es la realidad, como decía José Manuel Calvo antes, escribir en Twitter, en Facebook, esa distancia te permite comportarte a veces como... que yo no lo entiendo del todo, pero yo intento hacerlo igual cara a cara que bajo el nick que utilizo, ¿no? Pero bueno, no todo el mundo es igual y bueno, pues eso, que la coordinadora ciclista va a nacer. Y bueno, creo que tenemos que felicitarnos todos y bueno, nos seguiremos de cerca aquí en Pata de Cabra. Pues enhorabuena a todos esos grupos que se juntaron y que hicieron por estar de acuerdo. Claro, y seguiremos haciendo por estar de acuerdo. Juanite, muchísimas gracias por traer esta buena noticia. Yo encantado. ¿Cuándo va a ser lo del programa semanal? Bueno, estamos en ello, ¿eh? Estamos en nada que no firme el patrocinador. Nada que no hay manera, Es que Mau no nos coge el teléfono. No nos coge el teléfono Mau. Gracias. ¡Pata de cabra! Bueno, pues esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra en iVoox. También podrás encontrarnos, y ahora sí que sí, en agorasolradio.org. Pedazo de web que nos hemos currado, ¿eh? Tenéis que visitarla, entrad en el podcast de Pata de Cabra y a disfrutar toda la tarde o toda la mañana. Muchas gracias a Sara, que ha estado en los controles, a Bici Fandra, que nos ha traído ahí recuerdos de la India, a Juanítez, que nos ha coordinado con su coordinadora. Por nuestra parte, nada más, volvemos en 15 días con más historias y con mucha, mucha, mucha más bici aquí en Agora Sol Radio. Salud y pedal. Adiós. Adiós.